Sección 3 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 3, Parte 1, Capítulos 5 y 6. 5. La codorniz, sobresaltado, abrió los ojos y se incorporó. Montañez, ¿oíste? Un balazo. Montañez, Montañez. ¡Despierta! Le dio fuertes empellones hasta conseguir que se removiera y dejara de roncar. Con un «Ya estás moliendo. Te digo que los muertos no se aparecen», balbuceó Anastasio despertando a medias. «Un balazo, Montañez. ¿Te duermes, codorniz, o te meto una trompada?» «No, Anastasio, te digo que no es pesadilla. Ya no me he vuelto a acordar de los ahorcados. Es de veras un balazo». Lo oí clarito. ¿Dices que un balazo? A ver, da acá mi Mauser. Anastasio Montañez se restregó los ojos, estiró los brazos y las piernas con mucha flojera y se puso en pie. Salieron del jacal. El cielo estaba cuajado de estrellas y la luna ascendía como una fina hoz. De las casucas salió un rumor confuso de mujeres asustadas y se oyó el ruido de armas de los hombres que dormían afuera y despertaban también. «¡Estúpido! ¡Me has destrozado un pie!» La voz se oyó clara y distinta en las inmediaciones. «¿Quién vive?» El grito resonó de peña en peña, por crestones y hondonadas, hasta perderse en la lejanía y en el silencio de la noche. «¿Quién vive?» repitió con voz más fuerte Anastasio, haciendo ya correr el cerrojo de su Mauser. «Demetrio Macías», respondieron cerca. «Es Pancracio», dijo la codorniz regocijado, y ya sin zozobras dejó reposar en tierra la culata de su fusil. Pancracio conducía a un mozalbete cubierto de polvo desde el fieltro americano hasta los toscos zapatones. Llevaba una mancha de sangre fresca en su pantalón, cerca de un pie. «¿Quién es este curro?», preguntó Anastasio. «Yo estoy de centinela. Oí ruido entre las hierbas y grité. ¿Quién vive?» «Carranzo», me respondió este vale. «¿Carranzo? No conozco yo a ese gallo». «Y toma tu Carranzo», le metí un plomazo en una pata. Sonriendo, Pancracio volvió su cara lampiña en solicitud de aplausos. Entonces habló el desconocido. «¿Quién es aquí el jefe?» Anastasio levantó la cabeza con altivez, enfrentándosele. El tono del mozo bajó un tanto. «Pues yo también soy revolucionario. Los federales me cogieron de leva y entré a filas, pero en el combate de anteayer conseguí desertarme y he venido, caminando a pie, en busca de ustedes». «Ah, es federal», interrumpieron muchos mirándolo con pasmo. «Ah, es mocho», dijo Anastasio Montañez. «¿Y por qué no le metiste el plomo mejor en la mera chapa?» «¿Quién sabe qué mitote trae? Quisque quiere hablar con Demetrio, que tiene que decirle quién sabe cuánto». «Pero eso no le hace, pa' todo hay tiempo como no arrebaten», respondió Pancracio preparando su fusil. «¿Pero qué clase de brutos son ustedes?», profirió el desconocido. Y no pudo decir más, porque un revés de Anastasio lo volteó con la cara bañada en sangre. «¡Fusilen a ese mocho! ¡Hórquenlo! ¡Quémenlo! ¡Es federal!». Exaltados, gritaban, aullaban, preparando ya sus rifles. «¡Chist! ¡Chist! ¡Cállense! Parece que Demetrio habla», dijo Anastasio sosegándolos. En efecto, Demetrio quiso informarse de lo que ocurría e hizo que le llevaran al prisionero. «Una infamia, mi jefe, mire usted, mire usted», pronunció Luis Cervantes, mostrando las manchas de sangre en su pantalón y su boca y su nariz abotagadas. «Por eso, pues, ¿quién hijos de un... es usted?», interrogó Demetrio. «Me llamo Luis Cervantes. Soy estudiante de medicina y periodista. Por haber dicho algo en favor de los revolucionarios, me persiguieron, me atraparon y fui a dar a un cuartel». La relación que de su aventura siguió detallando en tono declamatorio causó gran hilaridad a Pancracio y al Manteca. «Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un verdadero correligionario». «¿Corre qué?», inquirió Demetrio, tendiendo una oreja. «Correligionario, mi jefe, es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. Demetrio se sonrió. ¿Pues cuál causa defendemos nosotros? Luis Cervantes, desconcertado, no encontró qué contestar. ¡Mi qué cara pone! ¿Pa' qué son tantos brincos? ¿Lo tronamos ya, Demetrio?, preguntó Pancracio, ansioso. Demetrio llevó su mano al mechón de pelo que le cubría una oreja, se rascó largo rato, meditabundo. Luego, no encontrando la solución, dijo: «Sálganse, que ya me está doliendo otra vez. Anastasio, apaga la mecha. Encierren a ese en el corral y me lo cuidan Pancracio y el Manteca. Mañana veremos». 6. Luis Cervantes no aprendía aún a discernir la forma precisa de los objetos a la vaga tonalidad de las noches estrelladas y, buscando el mejor sitio para descansar, dio con sus huesos quebrantados sobre un montón de estiércol húmedo al pie de la masa difusa de un huizache. Más por agotamiento que por resignación, se tendió cuán largo era y cerró los ojos resueltamente, dispuesto a dormir hasta que sus feroces vigilantes le despertaran o el sol de la mañana le quemara las orejas. Algo como un vago calor azulado, luego un respirar rudo y fatigoso, le hicieron estremecerse. Abrió los brazos en torno y su mano trémula dio con los pelos rígidos de un cerdo que, incomodado seguramente por la vecindad, gruñó. Inútiles fueron ya todos sus esfuerzos por atraer el sueño. No por el dolor del miembro lesionado, ni por el de sus carnes magulladas, sino por la instantánea y precisa representación de su fracaso. Sí, él no había sabido apreciar a su debido tiempo la distancia que hay de manejar el escalpelo, fulminar latrofacciosos desde las columnas de un diario provinciano, a venir a buscarlos con el fusil en las manos a sus propias guaridas. Sospechó su equivocación, ya dado de alta como subteniente de caballería al rendir la primera jornada. Brutal jornada de 14 leguas, que lo dejaba con las caderas y las rodillas de una pieza, cual si todos sus huesos se hubieran soldado en uno. Acabólo de comprender 8 días después, al primer encuentro con los rebeldes. Juraría Luis Cervantes, la mano puesta sobre un santo Cristo, que cuando los soldados se echaron los Mausers a la cara, alguien, con estentórea voz, había clamado a sus espaldas: «¡Sálvese el que pueda!». Ello tan claro así, que su mismo brioso y noble corcel, avezado a los combates, había vuelto grupas y de estampida no había querido detenerse, sino a distancia, donde ni el rumor de las balas se escuchaba. Y era cabalmente a la puesta del sol, cuando la montaña comenzaba a poblarse de sombras vagorosas e inquietantes, cuando las tinieblas ascendían a toda prisa de la hondonada. ¿Qué cosa más lógica podría ocurrírsele si no es la de buscar abrigo entre las rocas, darles reposo al cuerpo y al espíritu y procurarse el sueño? Pero la lógica del soldado es la lógica del absurdo. Así, por ejemplo, a la mañana siguiente, su coronel lo despierta a broncos puntapiés y le saca de su escondite con la cara gruesa a mojicones. Más todavía, aquello determina la hilaridad de los oficiales, a tal punto que, llorando de risa, imploran a una voz el perdón para el fugitivo. Y el coronel, en vez de fusilarlo, le larga un recio puntapié en las posaderas y le envía a la impedimenta como ayudante de cocina. La injuria gravísima habría de dar sus frutos venenosos. Luis Cervantes cambia de chaqueta desde luego, aunque solo in mente, por el instante. Los dolores y las miserias de los desheredados alcanzan a conmoverlo. Su causa es la causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia, solo justicia. Intima con el humilde soldado y, ¿qué más?, una acémila muerta de fatiga, en una tormentosa jornada, le hace derramar lágrimas de compasión. Luis Cervantes, pues, se hizo acreedor a la confianza de la tropa. Hubo soldados que le hicieron confidencias temerarias. Uno, muy serio y que se distinguía por su temperancia y retraimiento, le dijo: «Yo soy carpintero. Tenía mi madre, una viejita clavada en su silla por el reumatismo desde hacía 10 años. A medianoche me sacaron de mi casa 3 gendarmes. Amanecí en el cuartel y anochecí a 12 leguas de mi pueblo. Hace un mes pasé por allí con la tropa. Mi madre estaba ya debajo de la tierra. No tenía más consuelo en esta vida. Ahora no le hago falta a nadie. Pero por mi Dios que está en los cielos, estos cartuchos que aquí me cargan no han de ser para los enemigos. Y si se me hace el milagro, mi Madre Santísima de Guadalupe me lo ha de conceder, si me lo junto a Villa, juro por la sagrada alma de mi madre que me la han de pagar estos federales. Otro joven, muy inteligente, pero charlatán hasta por los codos, dipsómano y fumador de marihuana, lo llamó aparte y mirándolo a la cara, fijamente, con sus ojos vagos y vidriosos, le sopló al oído. «Compadre, aquellos, los de allá del otro lado, ¿comprendes? Aquellos cabalgan lo más granado de las caballerizas del norte y del interior. Las guarniciones de sus caballos pesan de pura plata. Nosotros, en sardinas buenas para al azar cubos de noria. ¿Comprendes, compadre? Aquellos reciben relucientes pesos fuertes. Nosotros, billetes de celuloide de la fábrica del asesino». Dije. Y así todos, hasta un sargento segundo, cantó ingenuamente. «Yo soy voluntario, pero me he tirado una plancha». Lo que en tiempos de paz no se hace en toda una vida de trabajar, como una mula, hoy se puede hacer en unos cuantos meses de correr la sierra con un fusil a la espalda. «Pero no con estos, mano, no con estos». Y Luis Cervantes, que compartía ya con la tropa aquel odio solapado, implacable y mortal, a las clases, oficiales y a todos los superiores, sintió que de sus ojos caía hasta la última telaraña y vio claro el resultado final de la lucha. Mas he aquí que hoy, al llegar apenas con sus correligionarios, en vez de recibirle con los brazos abiertos, lo encapillan en una zahúrda. Fue de día. Los gallos cantaron en los jacales. Las gallinas, trepadas en las ramas del huizache del corral, se removieron, abrían las alas y esponjaban las plumas, y en un salto se ponían en el suelo. Contempló a sus centinelas tirados en el estiércol y roncando. En su imaginación revivieron las fisonomías de los dos hombres de la víspera. Uno, Pancracio, agüerado, pecoso, su cara lampiña, su barba saltona, la frente roma y oblicua, untadas las orejas al cráneo, y todo de un aspecto bestial. Y el otro, el Manteca, un piltrafa humano, ojos escondidos, mirada torva, cabellos muy lacios cayéndole a la nuca, sobre la frente y las orejas, sus labios de escrofuloso entreabiertos eternamente. Y sintió una vez más que su carne se achinaba. Fin de sección 3.